ningún tipo de intervención por ahora, porque pues ella verdaderamente es un adulto. O sea, que ya no tienen que hacer. Es un adulto. Entonces, pues habrá que esperar qué pasa, pero cada vez hay más señales de alerta de lo que podría estar pasando con Britney. Ella subió a través de su Instagram una foto donde se ve a Justin Bieber con su bebé. Ok. Y ella dice, vergüenza para todos aquellos que juzgan mi cama en pijamas. ¿Con la foto de Justin Bieber? Exacto. Mi cama y mi casa en pijamas. Amo esta foto. Qué linda foto. Entonces, ya. Sí, evidentemente esta ha sido noticia atrás. Se vuelven a alertar sus fanáticos y sus allegados. Cosas. Y ella simplemente dice, vergüenza para aquellos que juzgan mi casa y demás. Es una foto linda de Justin Bieber. Ay, Dios mío. I know I may be young. Luis, nos pedía esta canción, este clásico del Eurodance, Black Box, del House, también Fantasy. Si usted está antojado también de alguna canción, arroba la X más música. También le recordamos nuestra pregunta del día y es estos gastos insensatos que hemos cometido. Para que vayan y contesten. Y nosotros vamos a ir con noticias, esta vez de 21 Pilots, porque resulta que van a demandar a Temu. ¿Van a demandar a Temu? ¿Por qué? Porque están vendiendo muchas cosas de ellos ilegal. Y sí, tú entras a Temu, pones cualquier marca, de lo que sea, y vas a encontrar camisetas, sacos, de lo que sea. ¿Sabes qué significa Temu? ¿Qué? Team Up. Price down. Ya tiene sentido. Sí, tuvo su gran momento en el 2024, igual yo siento que también este año ha sido importante para ellos. Sin embargo, 21 Pilots afirma que muchos de los productos que venden ahí son falsificaciones que violan la propiedad intelectual de Estados Unidos. Pues es que prácticamente sí. O sea. Y uno entra y encuentra todo lo que quiera. Hay gente que, por ejemplo, hace videos en TikTok que dice, compré mi iPhone 17 por Temu. Y ya sabemos que no. Que no, pero entonces sí hay unos teléfonos que réplicas. Son... Exacto, imitación, réplicas, y eso es piratería. Los abogados de 21 Pilots tildaron a Temu como una de las empresas menos éticas del mercado global actual. En lugar de controlar sus productos para protegerse de las infracciones, decide lucrarse con la venta de dichos productos. Continuó el comunicado de los abogados de 21 Pilots. También acusaron a la empresa de ignorar los derechos de los artistas y las marcas. La demanda incluye docenas de fotos de camisetas, tazas, pósters y otros productos supuestamente falsificados. El patrón de Temu de burlar la ley y explotar el arduo trabajo y la creatividad de otros sin consentimiento es evidente. Mira, pues por ahí sí pueden llegar a cosas. ¿Será? Porque, o tiene que haber algo que lo regule. Que bajarlo, exacto. Porque yo siento que ahí no hay orden de nada. De nada. Y ya son a veces muy atrevidos, como muy descarados de frente, como... salió, no sé, el micrófono Shure de no sé qué y sale en Temu. Obviamente no es la calidad, no es el... Pero es tú buscas y te aparecen las referencias. Idénticos. Y tú compras esto en 20 mil pesos. Idénticos, es entonces verdad. También por ahí ha pasado Nirvana, Harry Styles, quienes han sufrido casos similares contra la producción de mercancía falsa. Me interesa mucho saber la respuesta de Temu, porque no sé si se pueden escudar en ellos decir que ellos no son los que producen, ellos simplemente son la plataforma también donde son otros los que venden los productos, porque hay que recordar que en esa plataforma hay vendedores, tú escoges los vendedores. Es como un gran centro, obviamente debería tener en sus regulaciones. Más porque en su catálogo, por ejemplo, hablando de ropa, que se volvió muy famoso, hace por ahí un año, una marca sacó un diseño que era como de frutas, sí. Y era como limoncello, no okay. sé qué, y eran como los limones, sí. Y era todo muy italiano y como eso. Y esa marca con ese diseño, pues era costosa, cada camiseta te podía costar entre 200, $300, que es muy costoso para una polo normal, pues una uh-huh. camiseta X. Temu tiene los mismos diseños, exactamente igual, y puedes comprar 5 por 7,000 pesos, ¿no? Sí. Entonces, claro, por ese lado podría llegar a, pues, a los derechos, bajarlos. ¿No? Bajarlos. Pero hay otras cosas que seguramente no. Hay que ver, ojalá sí lo regulen. Es necesario. Sí, sí, pues, sí. Por el trabajo de los demás. Sí, no, no está bien. Y realmente se vende mucho. Sí. Se vende mucho, así que estaremos pendientes de la respuesta de Temu con la demanda de los 21 Pilots. Mientras tanto, los escuchamos con My Blood. When everyone you thought you knew deserts your fight. Pregunta del día, y quiero que escuchen esto, porque solo por afiliarse a B-Parking, el programa de lealtad de parking, le dan 2 horas de parqueadero gratis y descuento en gasolina, Cami. ¿Cómo así? ¿De una sin hacer nada más? Ajá, entonces, lo que tienen que hacer es entrar a bparking.com.co, se registran y listo. Uf, eso sí que está bueno, porque entre el parqueadero y la gasolina se le va la plata a uno rapidísimo. Es real, por eso B-Parking es un programa que de verdad ayuda a ahorrar, y ustedes también ayudan a contestar nuestra pregunta del día, porque nos metemos en este lugar de cuál fue su peor compra impulsiva. Sí, pues bueno, Mafe dice, Dios mío, pregúnteme cuál compra no ha sido impulsiva, pero ella dice que su mayor pecado son los libros de edición especial. Pero yo siento que eso no es impulsivo. ¿Por qué? ¿Es impulsivo cuando son muchas? No, yo siento que esa compra fue analizada y reflexionada. Sí. ¿Sabes cómo esta editorial tan bonita, pasta, de cuántas sí. hojas será que viene ilustrada? Entonces uno investiga. Es que además ¿será? Esas son lindas, ¿no? Sí, porque es una inversión. Yo pues, siempre voy a decir eso de los libros. Santiago dice unas plantillas en Temu. Dice, no soy mucho de compras impulsivas, pero se veía bien en la foto y cuando llegaron era un trozo de cartón mal hecho. Y pasa, mire, vea, pedido no, ¿cómo es? Consejo no pedido, pero igual sí le sirve. Siempre si van a comprar en este tipo de lugares, vean primero comentarios. Los comentarios, uh-huh. la calificación. Muchas veces hacen trampa estas aplicaciones porque lo que hacen es, si ese producto específico no tiene comentarios ni reseñas, abajo hay una letra chiquita que dice este producto no ha recibido una reseña directa, pero acá les compartimos de productos parecidos. Entonces, si usted no se detiene en eso, va a creer exacto. que lo que está leyendo es de ese producto y no. Entonces, vean reseñas, miren bien las fotos, medidas reales, medidas, recorran todo, uh-huh. todo, hasta instrucciones, y ya con toda esa información hagan la compra. Marce Cub dice, una chaqueta de 1,300,000, con eso me hubiese comprado toda la pinta. Sí, es cierto. Ay, pero a veces las chaquetas son tan hermosas. Pero es que tal que no la use. ¿Qué tal que sea re necesaria? ¿Qué tal que sea esas chaquetas que no se dañan nunca? Nunca. Bueno, está bien. ¿Quién sabe? Pero si es innecesaria para ella o impulsiva, pues sí, qué embarrada. Sí, exacto. Porque si no la ve, 1,300,000. Si no la ve como algo necesario que usa todos los días y duerme con ella, sí. Sí. Si está confesando es porque no la usa tanto. Y Runes Luna dice, un perchero que ocupa media sala, gracias. Ay, a mí me ha pasado eso porque yo nunca tomo medidas de nada. Tienes entonces, que hacerlo, no. Yo cargo un metro. Yo voy así por la vida, así, no. así viendo, ay, me gustó eso, entonces yo no tomo medidas de nada. Y una vez estaba en un lugar de estos como de decoración de casa, y yo, no es que me fascine, puedes comprar cosas de casa, pero ese día dije, ¡ay, está perfecto este mueble para la sala, todo perfecto! Resulta que como nunca puse las medidas, el mueble que ya había comprado con anterioridad es tan grande que se come la mitad de la sala, entonces uno no puede básicamente, o sea, del mueble... No puede nada. Del mueble al sofá, hay básicamente 2 centímetros. Y uno es como, ¿qué más puede hacer? Nada. Mira, yo te confieso que yo ando con 1 metro. Eso sería muy importante para mí. Porque he aprendido... Sí, porque uno, ay, tan lindo, pero ¿será que sí? Claro. Entonces uno sale con su métrico y toma, porque yo nunca aprendí a usar este metro que trae el celular. No, es malísimo. Estúpido. Yo todo lo hago con eso y mira, no me funciona. Con razón. Ella se va a casar, Taylor Swift, y qué cantidad de información nos va a llegar. Presentó en los VMAs, también ganó Sabrina Carpenter con Manchild. Y vamos a llegar a ese lugar que tanto le gusta a Cami, y es el de el rap, así, descarnado. No, mentiras, es un sueño que tal vez se puede cumplir. Sí. Porque fue algo que sonaba muy bien, que no sucedió, y que, ¿qué tal que sí, Cami? Pues sí, resulta que desde el día de ayer, hace varios días, han circulado varias imágenes de un supuesto Up in Smoke Tour 2.0. ¿Qué es? Que básicamente es como la secuela de lo que vendría siendo el icónico Up in the Smoke Tour, el original, que fue una gira de conciertos en los 2000. Que contó con artistas de hip hop como Dr. Dre, okay. Snoop Dogg, Eminem, uh-huh. Ice Cube, bueno, entre otros. Y desde hace varios días ha aparecido en redes sociales una imagen que muestra a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y 50 Cent diciendo Up in Smoke Tour 2.0, que vendría siendo esta gira de conciertos, por ahora especulativa, con rumores de una posible reunión. ¿Y ellos estarán para eso? Eso es lo que la gente dice. Ok. Porque podría pasar, pues, que se lleve a cabo en el 2026. Y aunque a pesar de la intensa especulación y el entusiasmo en las redes sociales, la gira no está confirmada, no hay fechas ni entradas disponibles. Sin embargo, lo que llama la atención es que los organizadores de eventos Prestige Corporate Events ha creado listas incluso de espera para que los interesados se mantengan informados sobre cualquier anuncio. Entonces, los detalles es que podría estar Dr. Dre, o sea, este sería como el cartel. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent y Kendrick Lamar. Ok, qué locura. Total, no hay una fecha de gira ni entradas confirmadas al momento, nada. No vayan a comprar nada igual todavía. Exacto. Esperen. No, ninguno de los artistas se ha mencionado algo, ni ha tirado media, nada. Pero hay tanta especulación que muchos de sus fans han descrito esta posible alineación y esta gira como el último concierto del mundo rap. ¿Y sí? Y si fuera real, sería yo la primera. Yo lo sé. Estar ahí, sería yo la primera. ¿Qué pasa? Nadie ha dicho nada. Hay muchas imágenes que podrían parecer reales, pero no. Pero todavía ni siquiera han pedido plata, lo cual es extraño. Eso porque están diciendo como entra a la lista de espera para más información y nada más. Y yo intenté ayer a ver qué había, pero obviamente no te dicen nada, sino que es como puedes poner tu email ahí y te llega información si se llegara a dar. Pero yo creo que es más como que están tratando de que pase. Como de eso que te invito, Eminem. Están manifestando desde cero. Ahora también recopilar datos, tal vez, con lo de los correos. También, pues, tantas cosas que uno ya no sabe. La cosa es que la gente está enloqueciendo en redes sociales y piden a gritos esta reunión que fue tan icónica en los 2000, que hoy por hoy sería un detalle de fina coquetería. Manifiesta, Sam, manifiesta. ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas? Sí, lo imagino. ¡Ah! put your picture on my wall.